Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 29 de julio, son las 11:16 minutos, ya hace 10 grados 8, ¿sí? Aumentó un poquito la temperatura desde hace un rato en las sierras de Córdoba. ¿Te querés comunicar con nosotros, con la Red Nacional de Medios Alternativos? Podés entrar en www.rnma.org.ar. Esa es la página web, ¿sí? El sitio web de la red, donde podés escuchar este programa también por internet, si querés. También podés entrar al Facebook de la red, es Red Nacional de Medios Alternativos. Y el Twitter de la red, arroba, ¿sí? rnma-arg. Sí, los teléfonos de contacto, ¿sí? ¿Querés contactarte con nosotros los lunes? ¿Sí? El teléfono de La Pana, 03548-15600150, ¿sí? Teléfono al que podés dejarnos mensajes por WhatsApp, ¿sí? Tranquilamente. El otro teléfono de contacto, 03548-15572403. Teléfonos donde nos pueden dejar mensajes los oyentes, cualquier consulta, lo que sea. Y estamos emprendiendo nuestro tercer bloque en el Enredando las Mañanas. Estamos con nuestro abogado ambientalista de cabecera, ¿sí? El señor René Amsler. Buen día, René, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte realmente acá en el Enredando las Mañanas. Buenos días, muchas gracias. Muy contento también de estar acá en el barrio panamericano de Huerta Grande con este día tan hermoso. Bueno, René nos está visitando porque, bueno, nos va a contar novedades que tienen que ver con el tema del tren, ¿sí? O sea, empezamos con el tema del tren, vamos a hablar un poco más del tren, pero cosas que tienen que ver con estas cuestiones del tren y asociaciones que están ahí por la vuelta del tren aquí en Punilla, sobre todo en Punilla, ¿no? Pero es en todo el país esto. Es en todo el país, se organizó una mateada solidaria por el regreso del tren, ese es el título. En todo el país y en Punilla, por supuesto, no estuvo ajena a esta invitación. ¿Estuviste vos ahí? Yo no estuve en ninguna, pero sí estoy, pertenezco a determinadas agrupaciones que estamos desde el ambientalismo, ¿sí? Haciendo charlas, encuentros para hablar de las bondades, los beneficios y la importancia a esta altura, donde en el Valle y en el mundo se está discutiendo la conectividad, que se restablezcan de manera inmediata, eficiente, ecológica, por supuesto, no tenemos que decirlo. Sobre todo ecológico. Por supuesto, pero el tren ya es de por sí ecológico, siempre. En primer lugar, porque es un transporte público. Y en segundo lugar, porque es acero con acero, gente. Ese es el dato más importante, aunque parezca una pavada. Acero con acero, algo que hace 200 años. ¿Qué sería esto, acero con acero? Expliquémoslo un poquito mejor. A ver. Uno de los peores problemas de nuestro sistema de transporte automotor es la goma. La fricción entre el caucho y el asfalto. Exactamente. Entonces, eso te da una gran movilidad, pero también genera un tremendo impacto ambiental. Grado de contaminación alto. Además del impacto del combustible, además del impacto del asfalto, que también es petróleo, ¿no? El peor residuo, la peor porquería del petróleo está ahí en el asfalto, eso que ves y sentís todos los días. Entonces, bueno, en el Valle de Punilla, y creo que seguramente en las demás localidades se debe presentar el mismo problema. Tenemos un gobierno que nos quiere reventar la montaña para hacernos pasar una autovía y sin embargo tiene los fierros tirados, herrumbrándose desde Cosquín, por lo menos a Cruz del Eje, a través de todo el valle, que podía transportar muchísimas más personas de lo que cualquier empresa de colectivos, aún con autovía, pueda llegar a lograr. Esto es exactamente lo que hacemos en nuestras reuniones, en nuestras charlas por todo el valle, para explicarle al vecino que le quieren reventar la montaña, se la quieren llenar de asfalto, cuando hay soluciones que están al alcance de la mano, posibles. El tren es una solución absolutamente posible. Absolutamente, y aparte es barato, es posible, es ya. Incluso está funcionando Tacosquín. ¿sí? Claro. Es decir, para el oyente que no conoce, estamos hablando más o menos de unos 40 kilómetros que recorre ese mismo tren, el tren de la ciudad de Córdoba. De la ciudad de Córdoba hasta Cosquín. Hay tres frecuencias aproximadamente. Hay solo tres frecuencias, ese es uno de los primeros problemas. Es decir, hay una. Como siempre, ¿no? El tren está puesto ahí como de costadito, como algo medio oculto, no visibilizado. Hay gente que ni siquiera sabe. Como turístico, digamos. Ni siquiera. Igualmente, las posturas obviamente difieren acerca de qué tipo de tren queremos y lo que nosotros sostenemos es que queremos un tren que transporte gente, punto. Claro. De manera barata, eficiente y ecológica. Va a transportar turistas, va a transportar al trabajador que viaja diariamente a Córdoba, va a transportar a las personas que no pueden transportarse en otro medio. Hoy día sale 15 pesos, escuche oyente, 15 pesos viajar de Cosquín a Córdoba en tren. Estamos hablando 250 pesos de Cosquín a Córdoba en colectivo. Es absolutamente impagable, es obscena la diferencia solamente en valores. Está bien, o sea, muy abismal la diferencia de precio, digamos, entre tomarte un bondi. O sea, estamos hablando de una distancia en kilómetros más o menos, que son 50 kilómetros, 40, sí, 40 y pico, menos, entre 40 y 50 kilómetros, sí, más o menos. Uh-huh. Depende por qué ruta uno vaya, llega a Córdoba. Pero, sí, pero el tren es siempre la misma. Claro, el tren es siempre la misma, pero, no, pero en bondi, digo, para hacer la diferencia, digo, como de. Pero igual, o sea, no difiere tanto, digamos, ¿no? En kilómetros, ¿no? Como que. Bueno, en realidad el tren ahorra muchísimos kilómetros, es otro dato más. Es decir, no hay absolutamente ningún dato, absolutamente ninguno, en el cual el tren no supere a cualquier otro medio de transporte automotor en términos de economía, ecología, hasta te diría suavidad y prestancia, digamos, para el transporte, pues que es muy superior. En todos los impactos ambientales que podemos llegar a tomar, digamos, siempre el tren gana, digamos. Absolutamente. El tren puede incluso diferir la matriz energética de manera mucho más fácil que el vehículo automotor. Por ejemplo, hoy existen en el mundo ya trenes que... eléctricos. Bueno, el tren eléctrico, el tren se puede electrificar, este no es eléctrico, pero claro, se puede electrificar, y a partir de la electrificación, que además es mucho más eficiente para la conducción y la eficiencia misma del tren como medio, además significa que vos podés diversificar las fuentes de la energía, hasta podría ser solar la fuente de la energía que transporta el tren, y si llegaras a ese punto, prescindís completamente del uso de combustibles fósiles. Pero además de eso, podés ir más rápido, podés ir mejor, podés ir más cómodo, podés ir comiendo, ir con la bicicleta, es infinitamente superior. Para todo eso hay que empezar un camino que no se está emprendiendo, digamos, que no se quiere que desde los lugares estatales, ¿no?, gubernamentales, no se toma la decisión política de emprenderlos, pero como que hay una presión social que se está generando. Digamos, hay una presión social que se está generando, de eso se trató la mateada de ayer. ¿Cómo es esto de las mateadas, entonces? Bueno, hay distintas organizaciones, en este caso AFECEPA, una organización que tiene mucha influencia aquí en el Valle, asociación... Una organización de vecinos que... Es una asociación civil, sí, en formación, ajá, pero son vecinos amantes del ferrocarril, ¿sí? Claro. Por su valor histórico, por su valor cultural, sobre todo por el... un poco quizás esa nostalgia, ¿no?, de haber conocido lo que es transportarse en ese medio. Una y época gloriosa de claro, hace años. Y cómo se ha desguazado. No tengo que decir lo que ha hecho el Estado, lamentable, tristemente, siempre con el tema de los trenes, siempre. Ya desde el 76, 75, con las dictaduras apoyadas por los servicios extranjeros, han logrado desmantelarlo prácticamente por completo. Este mismo tren de las sierras no funcionó por mucho tiempo, hasta que luego empezó a funcionar hasta Cosquín. Y bueno, esta gente que se reunió ayer en el Valle de Punilla, por lo menos en 4 o 5 localidades hubo encuentro, mateadas, encuentro con el vecino, carteles de firmas, se juntan firmas y demás, en Villa Yardino, en Valle Hermoso, en Capilla del Monte. Imagine el oyente, sé que escuchan de todo el país, poder llegar al Valle de Punilla, esta belleza, esta belleza ecológica, si querés, y paisajística, en tren. Claro. Y muy barato, y muy barato. Incluso, también esta es una novedad para los oyentes que son de afuera y suelen visitar la provincia de Córdoba y el Valle en particular, lo único que sí está puesto a consideración ahora es la conexión de lo que es Alta Córdoba, que es de donde parte el tren de las sierras. La estación terminal de Córdoba Capital. Que es una belleza. Es una hermosa estación y además está muy cerca del centro. Es decir, que tanto el turista que viene en colectivo o incluso en auto, si quiere dejar su auto en la ciudad, se puede tomar en Alta Córdoba a 15 cuadras del centro como máximo. Se hace una escapadita acá a la sierra. Se hace una escapadita a la sierra. Ya va a llegar hasta Cosquín, pero bueno, no es poco, ya es algo. Claro, sí, sí, sí. Y además, imagine ustedes lo que es ese viaje. Es un viaje hermoso. Ya, sí, ese es otro aspecto que supera el tren. Tren de montaña, digamos, claro, ¿no? O sea, estamos hablando que de un lado tenemos un río. Un arroyo. 40 metros más abajo. Claro. Y del otro lado una montaña que tiene. Exactamente. No sé cuántos metros para arriba. Pasa a través de túneles, claro, también. Unos puentes también muy lindos. Unos puentes muy hermosos. Y en ese aspecto, paisajísticamente, supera infinitamente también el transporte automotor, ¿no? Esos, claro, colectivos que uno va encerrado, todo apretado. No estamos hablando de tomarse el tren Sarmiento, ¿no? Todo no, apretado, claro, a las 10, claro, de la mañana, o sea, no, nada que ver, o sea, es otra cosa, digamos, ¿no? Exactamente, y podría superarse ampliamente eso, ¿no? Si uno le pusiera un poco de cabeza, que normalmente es lo que nos falta, pero nada de esto es casual. Y desde los movimientos ambientalistas, donde estamos nosotros, lo estamos viendo desde ese lugar. No desde el simple romanticismo de qué lindo que son los fierros y cómo me acuerdo cuando iba con mi papá. Quiero decirlo claramente. Admiro y estimo mucho a la gente que se está movilizando. Y creo que es muy importante seguir acentuando este dato. Porque ya no es quiero el tren porque es muy lindo. No, quiero el tren porque el tren hace falta. Porque ustedes gobiernan. Es necesario. Claro. No, no. No solamente es necesario. Ahora es necesario frente al plateo que han hecho en la provincia de Córdoba de reventar montañas para pasar autopistas. Claro. Entonces, no, momentito. Si me va a pasar una autopista, me va a reventar la montaña, me va a joder mi salud, la de mis hijos y las generaciones futuras, por lo menos antes, a ver, planteame qué vamos a hacer, por ejemplo, con el ferrocarril. Que nadie puede decir ahora. Porque esta es otra cosa que se han encargado de hacer. Es viejo, es difícil, es muy caro, el Estado, nada, vecino. Si usted se moviliza, le aseguro que viene. Claro. Le aseguro que lo logramos. Hay posibilidad. Por supuesto que sí. Nada de eso es, no solamente cierto, es una falsedad absoluta para cualquiera que haya viajado. Ni siquiera te digo Europa, que es lo que solemos mencionar. No hace falta hablar de lo que significa el tren en Europa, la importancia en la matriz. Sí, la conectividad que genera, ¿no? Es fundamental, sino en todo el mundo. Y además, por supuesto, además es algo que tiene que ver con otro dato más en el cual el tren supera ampliamente el transporte automotor. Ampliamente. Lo supera, pero ojo, dos puntos que me parecen muy importantes. Uno, todos los planteos de refuncionalización del tren no son incompatibles con el vehículo automotor. Al contrario, se complementan. Claro, nada, nada anula las otras vías, digamos. En absoluto. Y esto es para descartar otro mito. No, sí, Moyano, son los sindicatos de la automotriz. Mentira, no tiene nada que ver. Es simplemente aplastar y monopolizar el sistema automotor que pretenden normalmente los gobiernos, apoyados por los empresarios que están solamente pensando en eso. Estamos hablando de una vía más, sí, una vía más de conectividad, que sería, o sea, más económica, más ecológica, mucho más práctica, que tendría un abanico grande de conectividad. Estamos hablando Cruz del Eje, o sea, para es gigante. Estamos hablando todo el Valle de Punilla. No, no, te digo más, perdón, disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Si llega Cruz del Eje, inmediatamente se conecta. Esto lo va a entender más el cordobés, pero se conecta de manera de como hace, puede hacer una intersección, porque ya existen las vías, claro, desde Cruz del Eje hasta Deán Funes. Eso te da una. Estamos hablando del norte cordobés, para que se ubiquen los oyentes, ¿no? Cruz del Eje, bien al norte del Valle de Punilla, ¿sí? Que donde el Valle de Punilla arranca más o menos por Carlos Paz, pero bueno, si nos metemos, el tren vendría desde Córdoba, pasando, ¿no?, hacia arriba, todo hacia el norte. Uh-huh. Hasta Cruz del Eje, y como lo dice acá René, estaríamos hablando de Deán Funes, otra localidad que está más, un poco más al norte, quizás un poquito más al noroeste sería. Exactamente, no, sí, noreste. Noreste, perdón. Hacia el noreste, digamos, de Cruz del Eje. Claro, se conecta con otro ramal. Con eso, otro es ramal, eso es fundamental. Claro, fundamental. Todas esas matrices se van interconectando. Y haces dulce con la conectividad. Claro, haces dulce con la conectividad, cual, con el transporte, no solamente de pasajeros. El transporte de bienes, es decir, es infinita la diferencia y la superioridad en capacidad de transporte, en capacidad de conectividad, en todos los aspectos. Solo quería agregar que en Córdoba, estaba hablando del turista, el único proyecto que sí hay, y esto es interesante, porque de alguna manera el gobierno se vio obligado, a partir de las elecciones, a tirar una puntita en relación al tren, porque, aparte te digo, a nivel conectividad, las gansadas que se dicen y se proponen son gigantescas, ¿sí? Por ejemplo, en Córdoba, alguno de estos tipos que se postuló, disculpen que los trate así, yo los aprecio mucho, pero pobre gente, empezó a hablar del monorriel. Del monorriel están hablando estos gansos. Perdón, gente. Digamos, es como decir, tenés toda una interconectividad ferroviaria en toda la provincia y en la ciudad de Córdoba, y estaban, bajaron el copete y están proponiendo y ya están trabajando en conectar este mismo tren de las sierras que llega hasta ese barrio Alta Córdoba con el ferrocarril Mitre, que recibe trenes de toda la Argentina, principalmente de Rosario y Buenos Aires, ¿sí? Entonces esto te daría la posibilidad de llegar hasta el ferrocarril Mitre desde Retiro, ¿sí? Estarías en Córdoba y interconectar en la misma estación directamente al Valle de Punilla. René, te quería hacer una preguntita. Viste, vos contabas recién ahí toda la, quizás la falta de voluntad política que hay de volver, de que el gobierno avale la vuelta al tren por todo el negocio automotor que esto implica. Decías del petróleo, decías los repuestos de los autos, los peajes en Buenos Aires, quizás que son medidas de política de gobierno que, en el caso de que apoyen la vuelta del tren, había un negocio ahí bastante grande que habría que ver cómo se reacomoda. Uh-huh. Puntualmente, acá el gobierno de Córdoba hace más de 2 años que viene hablando de un problema que tenemos, que Exacto. es el problema del tránsito, puntualmente en la ruta 38. Exacto. Y a partir de eso empezó... Aclará que la ruta 38 es la que recorre todo el Valle de Punilla, una ruta de dos manos, ida y vuelta. Sí, es la que pasa por Cosquín y La Falda, los que conocen Córdoba. Sí, desde Carlos Paz hasta... Hasta Cruz del Eje. Hasta Cruz del Eje. Sí, hasta Santiago, es cierto. Bueno, a raíz de esta problemática, el gobierno implanta en la sociedad de que se necesita progreso, necesita Exacto. turismo, se necesita todo eso. Conectividad, dicen ellos. Conectividad. Ellos plantearon ese problema. Plantean la autovía de montaña y la destrucción de la sierra y todo lo que ya sabemos a cambio de una alternativa más sustentable como podría ser la del tren para solucionar en parte este problema que hay de la solución vial de la ruta 38, que sabemos que en realidad la ruta 38 colapsa en enero, gente, cuando están todos los autos uno atrás del otro, un mes. Pero acá. Recojamos el guante. Digamos Bien. Que está colapsada, como les gusta decir, es absolutamente falso. Pero asumamos, la discusión del tren desde la perspectiva ambiental precisamente es asumir el problema que nos plantean. Ya nos ahorramos tener que pelear si la 38 es buena, es mala. Vamos a hacer de cuenta que es mala, que tiene razón. Nosotros sabemos que es mentira, pero lo vamos a aceptar. Aceptamos esa proposición. Entonces vení, trabajame el tren. ¿Pero por qué, sobre todo? Y antes que termine la pregunta. Porque cuando plantean la autovía de montaña, plantean distintas alternativas y deciden unas por las montañas, estos tipos, desastre, para cualquiera que lo escuche. Se da cuenta, la montaña es exactamente lo que viene a ver el turista, la iban a romper para hacer una autovía. De hecho, en parte ya la rompieron. Pasen y vean. Hasta San Roque. Cuando plantean las alternativas, no mencionan nunca el ferrocarril. Como si no existiera. Es más, cuando lo mencionan como si fuera un obstáculo. O una simple referencia geográfica. No. Se llegó a pensar de usar el recorrido del ferrocarril como autovía, como una alternativa. Incluso en las últimas exposiciones del presidente Camino de la Sierra, no quiero aburrir mucho al oyente que no es local, esa es un poco mi, por eso dudo un poco en qué aspecto poder precisar, pero el presidente de la empresa estatal, por cierto, de Córdoba, ¿no? Que está al frente de este proyecto de autovía por montaña, cuando se vio superado por la situación social y aparte la situación técnica de un estudio que era mamarracho, salió a decir, bueno, vamos a plantearlo por otro lado, a esa misma autovía, y entre las posibilidades dijo, bueno, a lo mejor usamos el puente que por donde cruza el ferrocarril, como que aparte pasa un tren por ahí hoy, que va hasta Cosquín. Miren, la manera en que desdeñan, yo honestamente creo que no lo saben. No se han puesto ni siquiera a pensarlo. Mirá que han pagado mucha plata para poner a los técnicos a desarrollar ese proyecto autovía y ni siquiera se han puesto a pensar de la importancia de la no lo han tenido en cuenta siquiera como interconectividad, porque si vos vas a desarrollar un sistema vial nuevo, como mínimo tenés que pensarlo en relación a las demás vías, ¿no? Si se interconectan o no. Y todo esto nos lleva a la conclusión que en realidad este famoso proyecto de autovía de montaña ni siquiera es turístico, como lo dicen. Es simplemente, responde al plan IRSA para llegar al océano, toda esta serie de cosas que suena absolutamente así, creo que en algún momento llegaron a reconocerlo, pero, digamos, nunca lo dijeron oficialmente. Entonces, bancatela, quisiste defraudar al pueblo. Le estás diciendo, con esto va a montar el turismo, y en realidad lo estás cagando, perdón la expresión. lo estás recagando. Es decir, nada va a ser peor, desde cualquier punto de vista que quieras, y hasta el económico, que una autovía, que es como meterle un turbo de conectividad, ¿no? Así impensadamente, sin estudios serios y sin tener en cuenta las demás vías de comunicación. Y nada va a ser peor para el tren, y esto va para la gente que se juntó a la mateada, que por ahí tiene esta visión que no es necesariamente ambientalista. Nada va a ser peor para el tren que la construcción de cualquier camino por montaña o autovía que están proyectando, porque la va a sepultar definitivamente. Muy bien, René, recordemos que hicimos este debate para profundizar la cuestión de los trenes, porque ayer la Asociación Ferroviaria del Servicio del País realizó una, como decíamos, una mateada en distintos puntos del país. Vamos a mencionar algunas para que tengan una idea: la estación del tren de Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, estación Manzone de Buenos Aires, Santa María de Punilla de Córdoba, Reconquista de Santa Fe, Villa Yardino de Córdoba, Constitución de Buenos Aires, Cruz del Eje de Córdoba, Villa de Diego de Santa Fe, Del Carril de Buenos Aires, Diamante de Entre Ríos, Capilla del Monte de Córdoba y estación Bahía Blanca Sur de Buenos Aires, ahí son, por lo que vemos, las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, participaron de estas mateadas simultáneas que se han llevado a cabo en el día de ayer en reclamo de la recuperación de los trenes. No sé si está mencionado Vallehermoso, que bueno, está muy cerquita acá nuestro, que también estuvo presente en el bueno, mateada. Son algunos de los lugares donde a nivel federal se llevó a cabo esta mateada. Lo último que te pido, René, y precisamente para que seamos breves y sabiendo que es un público federal... No, por el tema de la autovía de montaña, porque nos están pidiendo acá la última actualización que se tiene a mano. Sabemos que vos estuviste, nuevamente haciendo una presentación. ¿Nos querés contar un poco? Bueno, esta autovía de montaña, hago un pequeño raconto, prometo. Desde el punto de vista judicial, esto llegó hasta la Cámara Contencioso Administrativa Segunda de la ciudad de Córdoba, digamos, que es quien tiene en sus manos no solamente el amparo inicial que iniciamos patrocinante con la doctora Marcela Fernández de Carlos Paz, sino además todas las acciones de amparo que se acumularon por el tema de autovía de montaña, que son como 5. En ese expediente pedimos que se revoque o que se ordene revocar mediante una medida cautelar todas las autorizaciones que aún están vigentes, resolución 374 del 2018, en donde el gobierno de Córdoba hoy tiene la autorización, la licencia, para continuar las tareas hasta Cosquín. A pesar de la mina dura, del yacimiento de uranio que tanto se criticó, de las pendientes absurdas que van a generar accidentes y que no tienen ninguna razón de ser, de la destrucción del monte nativo en un 70%, sin ningún tipo de, no solamente de estudio, sino de tarea de mitigación seria. A pesar de todo eso, tiene en sus manos el gobierno esta resolución. Y a pesar de que el mismo gobierno dijo que iba a estudiar alternativas, de que no iba por la montaña hasta tanto no es que antes de evaluar, de seguir, iban a evaluar otras alternativas. Y nosotros pedimos una medida cautelar, consistente en que, obviamente, el Poder Judicial no puede revocarlo por sí, pero sí puede ordenar que se suspenda cualquier tipo de actividad administrativa en relación a esa licencia. Porque en el fondo, lo que estamos discutiendo es esa licencia, ¿no? Y, como siempre, los jueces, ¿no?, que se escurren de una manera genial, son unos genios. Para escurrirse son geniales, honestamente. Excepto una jueza, la doctora Gallardo, que en su voto fue impecable a favor de nuestra postura, hablando de la importancia del estudio de impacto ambiental acumulativo por todo el recorrido de la obra, entre otras cosas. Bueno, la cosa es que la Cámara decide negar la medida cautelar. Dice, no te vamos a dar ninguna medida cautelar. ¿Por qué? Porque el gobierno está diciendo, de hecho lo dijo en una audiencia judicial, estábamos todos, los amparistas, el gobierno, Camino de la Sierra, todos, dijeron, no, nosotros vamos, nos comprometemos a reestudiar las alternativas. Entonces digo, bueno, si van a estudiar otras alternativas, ¿para qué mantienen vigente la autovía por montaña? Dicen, bueno, porque eso está vigente, nosotros no lo vamos a tocar. Vamos a estudiar las otras alternativas. Bueno, pero si van a estudiar otras alternativas, ¿para qué mantienen? Y en esto estaba forzándose la cosa hasta que pedimos, no, queremos... El gobierno dijo, bueno, gente, si van a estudiar otras alternativas, el gobierno no hizo caso de lo que dijo el gobierno, ¿no? Bueno, no tiene sentido revocarla, si es lo mismo. Hasta si, por ejemplo, salen a querer licitar esa obra para continuar con la montaña, ustedes vuelvan y pidan otra medida cautelar, porque en ese caso estarían fallando a lo que propusieron. Pero ¿qué pasa? Esto es un poco más delicado. Se lo explico en dos palabras. El proyecto llega hasta la cumbre, ¿sí? Es decir, sería de San Roque hasta la cumbre, podemos estar hablando de unos 40 y pico de kilómetros, 50 kilómetros. El proyecto general, la idea general. Pero las propuestas que ellos hacen, los estudios de impacto ambiental que ellos nos presentan, llegan hasta los tramos que van a construir en ese momento. Entonces ahora dicen de San Roque hasta Cosquín. Ese fue el proyecto de la 374, que nosotros decimos, entre la infinidad de motivos por los cuales eso es nulo, hay uno más que es el más importante, es que el estudio de impacto ambiental no se puede ni se debe hacer por tramos. El estudio, no digo, el tramo hacerlo como quiera, hacerlo en 50 años si querés, pero cuando vos estudiás una obra en toda su proyección, vos me tenés que decir el impacto en toda su proyección, y esto no es una ocurrencia nuestra. Esto tiene una fuente legal fundamental en la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo y en la Ley Ambiental Provincial también, que propone para este tipo de obras un mecanismo específico que se llama Evaluación Ambiental Estratégica, que es mucho más que hablar de una traza. Es precisamente hablar de todo esto. Tenemos un tren, ¿cómo está el tema de los hospitales? ¿Cómo está el tema de los basurales? ¿Cómo vamos a contemplar un turbo donde me meten millones de personas todas de repente si no sabemos dónde va a ir la caca, si no sabemos dónde va a ir su basura, si todavía tenemos basurales a cielo abierto repartido por todo el valle de manera totalmente desordenada? Esto es lo que se propone y esto es lo que queremos. No estamos diciendo ni no a una autovía ni a ningún camino. Finalmente, decidimos apelar esta decisión de negarnos la medida cautelar precisamente en ese punto. Porque al darle al gobierno la posibilidad de reestudiar las otras alternativas, seguimos con la misma falla. Seguimos esperando una traza que siempre va a ser incompleta y en definitiva nunca está haciendo caso de alguna manera o aceptando, a pesar de que dicen aceptar nuestra propuesta, pero en realidad no la aceptan porque cualquier estudio que presenten no va a ser acumulativo. Esto es lo que le fuimos a decir precisamente a la máxima corte, a la máxima autoridad judicial de la provincia, que es el Tribunal Superior de Justicia, en apelación el lunes 22 de julio. Muchas gracias, René, qué bueno que te dije que sea breve. Ya saben, no me pueden pedir eso. Ya saben, bueno. Mucha información. Sí, obvio. René Anfle, futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia. muchas gracias. Bueno, seguimos el programa que nos queda la última nota del día. Cue, cue, cue, cue, cue, cue, las pelotas en Enredando.